of this town. Buenas noches, aquí estamos en Catado Pain, escuchándonos en directo y también en diferido en Radio Chabolo, en Zaragoza. Buenas noches, Johnny. Buenas noches. ¿Qué tal? Jodido. Ya te he visto, de repente ahí te ha dado moqueo chungo. Venía ya con catarro, pero así entrar aquí y me he puesto mucho peor. O sea que hoy vais a escuchar bonitos sorbetes de mocos. Bueno, tampoco para tanto. Que nada, una semana más aquí con bastantes ganas de poneros música. Y bueno, quiero dar un saludo a Juan, que nos está escuchando. Yo le dedico mi sonada de mocos. Eso nos ha prometido. Así que nada, un abrazo muy grande. Y bueno, ya adelantamos que dentro de poco tendremos aquí a Venganza en los Mandriles, que vienen a tocar. Y bueno, promete ser un buen concierto. No voy a adelantar más del cartel porque dentro de poco lo colgaremos. Sí, y ya podréis, hay que confirmar todavía alguna cosilla. Podréis ver. Y nada, esto no me saca el puto CD, así que voy a tener que... Tienes que darle al pausa. Ah, vale, muy bien. Si no lo pausas no te deja sacarlo. Vale, perfecto. Pues nada, he puesto la canción Naka de Bad Manners de Sally Brown en directo, que tenía muchas ganas de escucharla desde que en el concierto de Alcorcón la tocara Skinhead. Así que nada, ahí la teníais. Y bueno, hoy voy a ir con unos clásicos. Que me suena por ahí. Atemporales. Vale, un teléfono, bestia, me raya mazo. Que nada, eso, clásicos varios, que hace bastante tiempo que no ponía Mundo Matadero. Clásicos de ayer y hoy. Sí. Y he dicho, ¿qué narices? Vamos a por ellos. Así que vamos a ir con la canción de Adicto, porque mira que hemos puesto ya dos veces aquí en Catado Pain. ¿Y no hemos puesto esta? Y esta no la hemos puesto, y he dicho, joder. Entonces esta no es la que versionaba Celulitis, ¿no? Sí. Sí, ¿no? ¿Y no la hemos puesto? No. Ah, pues mira. Esta es genial. Sí, sí. Ver, Adicto a la heroína. Así que, eso, que no a tu amor. Joder. Venga, vamos a ver. Dale. No sé por qué me he rayamazo pensando. Claro que sí, claro que era esa, pero no sé por qué me he empezado que me he parecido que era una outro o algo así, me he rayado mogollón. Pensaba que salía antes a cantar. Bueno, ahí os la dejo, joder. Otro joven más que no despertará. Pues aquí teníamos la canción, aunque no era esta la que quería. Es verdad que era la de Oscuridad. Me dejó llevar por lo de Adicto. Hacía muchos años que no escuchaba este CD. De hecho, estaba mirando en el ordenador, en el blog. Hostia, pusimos una canción en el 2008. Ya ves. O sea, ¿pero qué me cuentas 2008, tío? No recordaba que hubiéramos empezado tan pronto. Pues... Pero es lo que pasa cuando alguien tiene varias canciones sobre drogas. Sí, que te equivocas. Pues nada, vamos a ir ahora con otro gran grupo que también hemos puesto bien poco aquí y se merecen eso y mucho más, que son los Nosferatu Subworld. Y bueno, por cierto, vamos a hacer un cuanto rápido y guarro. ¿Qué opinas tú de la heroína? ¿De la heroína? Pues que es cosa fina. Bueno, hay gente que opina que si nunca te has drogado no puedes ser punk. Ya. O sea, esto es muy fuerte. Alguien muy duro. Del norte puede ser. Muy duro, sí, del norte, sí, un escalmaño. Un escalmaño. Hombre, eso seguro que estaría en la postura de que si no te metes speed no eres una mierda. O sea, punky no, pero vasco menos. Yo abogo por la heroína a partir de los 60 años que ya no tienes nada que perder. Está bien. Entonces, el programa ese que tú me decías, ¿no? Que lo prueba el hijo, lo prueba la madre. Claro, eso es lo bueno. O sea, probarlo, ¿no? En familia. Ah, no, saber que lo que se mete tu hijo para luego poder, claro, opinar, tío. Porque luego lo mismo te están metiendo con tu hijo porque se mete heroína, lo pruebas y dices, hijo, métetelo todos los días, que esto es la hostia. Hostia. No, pero saber si está bueno o mal, si está mal cortado o lo que, claro, sea. El chumbo le da a la madre y ha salvado la vida a su hijo. Y darle consejos a su hijo, rollo, pinchate entre los dedos de los pies como las modelos, para que luego en el colegio no te digan nada de, oye, vas con las marcas ahí de pinchazos en el brazo. Hostia, tío, muy duro eso. No me ha gustado, Jonathan. Y bueno, después de unos cuantos consejos de cómo drogarse para ser punk, vamos a ir con los Nosferatus. Y bueno, yo ya dije que es el único CD que tengo. Sé que creo saber que luego sacaron algo más. Un EP que tengo yo. Que con los últimos presos. Yo también lo tengo. Y ya está. Y ya está. Y nada, te lo juro. Este está muy guapo. Este grupo me parece lo más grande. Lo más grande, en serio. Me parecen increíbles. Yo ese CD lo detengo y la verdad suenan. Es que cuando lo has puesto está muy guapo. Para mí, en mi opinión, mucho mejor que el EP. A mí como a Leticia Sabater, tío. Se me empitona los pezones. Cuando te susurran a la oreja canciones de Subworld. Sí, sí. De Nosferatu Subworld. Así que nada. El Subworld es por el subnormal. Sí, el mundo, por un mundo subnormal. Subworld, sí. Nos vamos a dejar con la canción Time of the Rising Sun. Mm-hmm. Hostia, ha saltado la otra, iba a bajarlo lentamente y me ha asustado. Es increíble. No, es brutal. Es brutal, es brutal. Los cambios que tiene, la brutalidad de la canción en sí. No sé, me pones pelos de punta. Me encanta este grupo. Yo tengo que darle más escuchas ahí al EP compartido con... A mí el EP, tío, a mí es que me dijiste... preso, no sé por qué, nunca me coló. No, pero si luego lo escuchaste aquí, luego lo escuché, es la hostia. Pero que quizá por eso no le haya dado demasiadas escuchas y no... Pero a mí me pasa al revés. Yo lo flipé con Último Preso y quizás pues no le presté mucha atención a este. Pero sí que es cierto que las canciones que pones del CD me parecen increíbles. Sí, son brutales. Y nada, y ya que estábamos con música oscura y de Satán, porque Nosferatu es los Nosferatu Subwall, el submundo de Satán, pues vamos a ir con más grupos satánicos, esta vez con un EP que ha editado Trabuc Records, acaba de editar, y que yo lo quiero ya, que es compartido entre dos grupos, unos que ya pusiste tú. ¿Son de Madrid? Unos son de Valencia, creo, que se llaman Tempesta. Hostia, los puse aquí. Eso lo pusiste. Pues ahora han sacado una nueva cosa con un grupo de Madrid que se llama Maniac. Que no desconoces, pero ¿no? Yo lo único que sé. Que lo único que sé de este grupo, porque alguien me comentó algo, es que en sus filas está el señor Iñaki, de cientos de grupos de Madrid. ¿Para qué decirlos todos? Y joder, me parece increíble. Voy a poner las dos canciones, o sea, una canción de cada uno. Porque a mí el rollo este detrás ahí apuncarrado, la verdad es que me gusta bastante. Y estos me parecen los dos grupos muy buenos, pero sobre todo Maniac. Va ganando adeptos ese estilo ahora, ¿eh? Sí, pero joder, a mí es que yo creo que es a raíz sobre todo de descubrir a los Sacrilege, estos ingleses de los 80. No, o sea, no de tipo. Digo yo, sino que ahora... Que no digo que sea casualidad o no lo sé. No, pero que es verdad que ahora están surgiendo más grupos de este estilo. Igual que hubo su época del Cruz, y estos, por ejemplo, en la, por así decirlo, reseña que hace el propio Trabuc Records, que habla de mezclas entre eso, el thrash, el punk y toques de black metal, que sobre todo eso lleva ya unos añitos de muchos grupos que dicen ser punks y black... Bueno, o sea, no que sean punks y black metaleros, sino que tienen influencias de black metal. Y yo de estas cosas, pues yo ahí ya me pierdo. Sí que es cierto que, como bien dice, recuerda primeros grupos, primeras canciones de los Venom, Celtic Frost y tal. Sí. Y no sé. Pues chaval, los Celtic Frost. Sí. Y nada, voy a poner a los Tempesta, que ya los hemos puesto por aquí, esta vez con una canción que me encanta el nombre. Se llama Hipster Holocaust. Así que el holocausto de los putos modernos. Para vamos a ver. Lady Gaga. I am not Lo sentimos porque a raíz de escuchar esta canción vas a tener al demonio detrás de tu oreja. Hostia, tío, a mí se me ha hecho larga, ¿eh? Sí, es cierto que para mí la por lo menos... O sea, a partir del momento de... Sí, del parón. Me saco el demonio, sí, y lo meto a la caja. O sea, ahí ya, ¿no?, se me ha ido el rollo. Pero los momentazos traseros buenísimos, ¿eh? O sea, se nota que son gente que tocan de puta madre. Yo es la única pega que le pongo a Tempesta, por lo menos. ¿Cuándo ha salido el Satán ya? El Seitan. Hostia, pues eso, que la única pega que le pongo, que para mí sus dos temas son excesivamente largos, 3 minutos y pico, y por eso quizás me gustan más Maniac y también, no sé, el caso que... Hostia, pero yo no sé, yo creo que cuando los puse aquí no tenían más este corto rollo. Es que era, yo creo que tú tienes la demo. Bueno, sí, la demo. Sí, puede ser, pero... Que era más, sonaba más sucio, sonaba mucho... Puede ser que tenga muy mala memoria. Sonaba peor. No recuerdo este rollo tan siniestro. A lo mejor, claro, pero tú empiezas a hacer esta música, te sale el demonio y ya, pues la cagas. Que es lo que les ha pasado a estos grupos. Ya no sabes devolverle la ouija, claro, tío. Ya. ¿Sabes? El otro día me comentaron por ahí... Que partido, ¿no? No, el otro día me comentaron por ahí que Iñaki últimamente está con unos pelos así muy desganado, pero porque no se ve en el espejo ya. Se ha convertido en un ente demoníaco. Y nada, y eso. Y ahora pues vamos a ir con la otra cara, que para mí es la que más me ha flipado de los Maniac. Y con la canción que abre también este bonito y satánico split, que se llama Kill the Bastard. Y con esto sí que hay que menear las melenas. Buen título. En el culo no, solo las melenas y levantar esos cuernos. Kill the Bastard. ¡Ey! ¡Ey! Que es que, bueno, todo esto lo podéis escuchar desde el Bandcamp, que es de donde lo estoy poniendo yo. Y la movida que ahora... Me estoy imaginando a alguien que si está solo en casa, seguramente ya apaga la radio hace rato. Nada, y ahora eso, los Maniac. Ahí van. Qué grandes. Me encantan. Estoy deseando verles ya por Madrid ahí. Pero son todo peña de Madrid. Sí, son peña de Madrid. Uh-huh. Wow, no sé, yo sé que me comentaron que estaba esta persona por aquí, uh-huh, tocando. Y nada, tenemos un comentario en la página que es del señor Vengador. Sí. Otro euskalmaño que nos dice: Adicto es un temazo, Cos. Se me pone la piel de gallina al oírla. Mundo Matadero, grandiosos. Y tan grandiosos. Uno de los mejores grupos de punk que ha dado el Estado español. La península ibérica. No, pues sí que yo me quedé con las ganas de ese rumor que hubo de que iban a tocar. Sí. Porque, bueno, yo tenía la suerte de verlos. Yo no. Y fue un concierto grandioso en el que, bueno, ya contando anécdotas... Tú tuviste la suerte y tu hermana la mala suerte. Sí. Llevé a mi hermana a... Fue un concierto en el Desguace, ahí en Alcorcón. Yo creo que uno de los últimos que pude ver allí, que era un sitio increíble porque era un descampado, en mitad de la nada se veían las estrellas, por la noche era la hostia. Y bueno, iba toda clase de calaña. Y recuerdo que mi hermana fue una de sus... Pues ella siempre... Ya tiraba miras pa'l Pachá y esos sitios. Y, pero le molaba Mundo Matadero. Y le dije, claro, le molaba Mundo Matadero, esa voz inconfundible de la chavala. Y me dijo, ay, me encantaría ir a un concierto Mundo Matadero. Dijo, sí. Digo, venga, te llevo para allá. Y hostia, fue, y dijo, fue no muy duro. Quiero volver a ir a fue muy duro como yo y el Miguel cubriendo cubos de basura donde los, donde los junkies estaban poniendo la farla rica. Hostia, tío, es que fue increíble. Y la pregunta de todo ese día fue... ¿Por qué hay gente que lleva ratas en el hombro? ¿Qué contestáis a eso a una niña de 12 años? Decírmelo. O sea, ahí dejo abierta la pregunta. O sea, claro, podéis dejar vuestra respuesta en estaba, estaba claro que el punk no iba a ser su modo de vida. Y dijo, así que sí, así, yo soy más de Pachá. Así acabó esta dulce amistad. Sí. Y nada, pues hablando de gente que no lleva ratas en el hombro. Pero bailo poco más que nadie. Sí, ¿no? Sí, sí, tío. Porque dar de hostias eso hasta siempre un pijo gusta. Le gusta. Sí. Y hablando de, pues eso, de gente que no lleva ratas en su hombro, pero sí lleva a su vera a cabras, pues nos vamos hasta Oakland, USA. Pues no sé si... ¿De qué estado está? Satánicos, ¿o? ¿Por qué sí. hablas de cabras? Sí, porque vamos a seguir con la última canción de esta sección satánica. Ajá. Que hemos hecho hoy, que es de un grupo de eso, de Estados Unidos, que se llaman Filthy Lucifer. Hostia, chaval. El sucio Lucifer, ¿no? Sí. Algo así. ¿Lucifer? Lucifer. Pues mola, ellos, como tienen confianza, llaman Lucifer, porque son chinos. Y nada, de su demo que sacaron en cassette en el año 2010, y otros, pues, que el... Otros que les va la misma mierda, rollo... Estos son más crustis, quizás, y mezclado con metal ahí oscuro y voces de ultratumba. Y nada, vamos a ir con la canción. Ay, pues no me acuerdo cuál quería poner. Ah, sí, la primera, más que nada por ese homenaje que hacen a esa gran película italiana, aunque fueron unos cabrones los que la hicieron, que se llama Cannibal Holocaust. Ah, pensaba que ibas a hablar ¿de cuál? Del problema que tiene ahora... Nacho Vidal. Ah. No, pero eso lo tiene el problema, lo tiene con los chinos, con los que dicen Lucifer en vez de Lucifer. Así que nada, con estos estadounidenses que estarán pendientes de quién gana las elecciones, si Obama o el otro, pues vamos con la canción de Cannibal Holocaust. ¿Cómo hilamos? We'll be right back. pues ahí estaban estos oscuros americanos. Que... ¿De piel o...? De piel, de todo. Pues les ha salido hasta rabo y pezuña. Yo no es por nada, no sé si será porque hemos puesto música satánica, pero aquí... Estás empezando... No, he visto cómo se movía solo un cigarro sobre el... Y no es coña, sobre el cenicero. Estaba apoyado tranquilamente durante... No es coña, dice. Es verdad, acaba de suceder. Si nos está escuchando Jorge, que tenga miedo. Freaker Jiménez... Está con nosotros. Está con nosotros. Pues ya sabéis, si queréis ver cigarros moverse solos, empezar a escuchar grupos de este palo. Así que nosotros, como somos unos cagados, mejor vamos a empezar a poner otro tipo de música. Aunque no nos alejamos de... ¡Hippies! del sucio infierno, porque ya pusimos aquí hace unas semanitas a un grupo francés, bueno, grupo... Proyecto unipersonal o persona que se monta un grupo porque no tiene amigos que le mole el mismo rollo, que es lo que suele pasar. Y pues hay un chaval en Francia que debe ser que no tiene colegas que le mola el dispunk a muerte, rollo Discharge, Disclose y demás. Sí. Y que se hizo un grupillo que se llamaba Displode, que ya los puse aquí. Y la cosa es que ahora he recibido desde Suecia un paquete en el que contenía... Así de guay, ¿sabes? O sea... He recibido desde Suecia. Previo pago. Johnny. Previo pago. Previo pago de enviar mis pelos públicos a través de una carta. He tenido que enviar mi semen allí a Suecia. Y nada, y el caso que ahora sí puedo... He enviado un embrión y... Hostia, vi el otro día un capítulo de South Park, que últimamente me estoy así de vez en cuando viendo capítulos de South Park. Sí. Qué bruto y qué brutal un capítulo en el que sale a Christopher Reeve. Porque había un niño de estos que en sus parques es como que tiene un... que está en silla de ruedas o algo así. Sí. Y la movida que está cabreado con la gente que no ha nacido ya siendo minusválido. Sí. Sino con la gente que es como que se apunta a la moda de ser minusválido. Y entonces... ¿Cómo? No sé si me entiendes. Él le jode a la gente... Que la gente preste atención a la gente que ha podido andar y luego se ha quedado minusválido porque él lo ha tenido más jodido, que él es minusválido desde que nació, sí, y no ha podido andar. Sí. Y entonces se pica mucho con Christopher Reeve, el actor que hacía de Superman, sí, y se quedó, sí, tetrapléjico. Murió. Y bueno, y murió. Y se queja mogollón de él porque es como de, joder, yo cuando quiero hablar de mi enfermedad nadie me hace caso, y a este que pudo andar durante muchos años y ser actor y volar como Superman, no sé qué, y tal. Y entonces aparece Christopher Reeve, que empieza a dar conferencias sobre los embriones, las células madre, sí, que se saca, sí, de los embriones, que él está a favor de eso porque gracias a eso de ser tetrapléjico pudo pasar, según sus par, yo no sé, a ser tripléjico, no, a empezar a poder mover un poco los dedos y tal. Y en el capítulo la movida es que termina comiendo, necesita comer embriones hasta que se convierte en una especie de Superman. Hostia, o sea, un canteo. Dios mío, qué asco. Sí, es brutal ver a comiendo embriones a Christopher Reeve. Pero bueno, después de esto, pues la gente de South Park va a ir al infierno nuclear, que es de lo que nos va a hablar los... Nucelar. Que es de lo que nos hablan los suecos Dispose, que son los que tenían la otra cara de este EP, porque yo cuando lo puse pensaba que era un EP solo de Displode, pero no, era el EP compartido con Dispose. Qué bonito todos los nombres por Dis. A mí... Es coña. Dismierda. Y nada, que voy a poner la canción número 2, que se llama Infierno Nuclear. Y creo recordar que iba a 33, si no, notaréis una subida de velocidad. Let's go with the Se corta la emisión porque este... ¡Oh, Dios mío, Johnny! ¡No enviaste suficiente semen! No, no, yo lo escucho en mi casa y suena perfecto. Sí, la movida... la... Que si la abuela no fuma. No, la aguja... No sé si te has fijado nunca, pero la aguja de algún gilipollas que no sabe utilizar los vinilos o se la suda... Porque una vez me encontré la aguja apoyada contra el... Contra la vena del de Vana por nosotros. Contra el vinilo, sin... Sí, tal. Sí, sí. Y la movida que la aguja está de lado. Y empieza a saltar, o sea que... Bueno, ahí os hacéis una idea de lo que es infierno nuclear, de los Dispose. Si lo queréis, que pedírselo a alguien que lo regale. Que viva en Suecia. Que viva en Suecia o que tenga una distri. Y nada, y ya como última cosa, comentar que me encanta la parte de Displode, que te vienen las letras de las canciones y debajo cómo tocarlas. La solatura, eso es lo mejor del mundo. Eso es lo mejor, porque si quieres hacer una versión de algún grupo que te mole... Esas personas son muy dignas, en sí. Serio, tío, me parece muy jefe poner eso en el vinilo, en el disco, en el cassette, donde coño, pero que, joder, cuando te gusta una canción, para gente inculta como yo, que no tenemos ni puta idea de tocar un instrumento, de sacar una canción, o sea, sí. Eso es la vida. Y acabo de descubrir por qué también salta este vinilo y no otro, porque este vinilo, supongo que debe ser lo que siempre me han contado, que si quieres meter demasiados minutos sí. Por cara, pues claro, los surcos son súper finitos. Y aquí es que los surcos a veces no se ve, es que casi ni se notan. ¿Y qué pasa? Que salta. Que puede saltar. O sea, que os habéis escuchado cuatro canciones en una sola. No, era la misma, pero acortada. Es como cuando hay una película que te aburre un poco y le das ahí al pasar rápido, pues esto ha sido lo mismo. Al forfrar. Y nada, y ya dejamos al demonio en paz, que si no se, sí, se va a cabrear con nosotros. Vamos a poner algo feliche. Pues venga, vamos a poner a un grupo que yo creo que te va a hacer feliz, que son los Brat Pack. Ajá. Un grupo de Holanda que puse, pues también rollo un programa hace, a lo mejor el programa 30 o 40, sí. Creo, hace mogollón, que sacaron una demo también en cassette en el 2006, son de Holanda, y nada, yo cuando los escuché me encantaron, los flipé, pero debe ser que solo me escuché las canciones más hardcoretas, rollo fastcore y tal, que me encantan, pero el otro día dándole vueltas ahí aquí a las escuchas, descubrí que es que no solo tiene la vertiente fastcore, sino la vertiente de hardcore melódico. Pero hardcore melódico a toda hostia y es impresionante. Así que la otra vez puse las dos canciones más cañeras de esta cinta. Y esta vez pues vamos a poner la canción número 3, que se llama See If We Care. Y que para todos amantes de NoFX, pues va dedicada. Y para gente que quiera ser feliz, que se lo ponga por la mañana. Ahí con rima y todo, ¿eh? ¿Has visto? ¿Qué te han parecido estos holandeses? Guapísimos. ¿A que sí, eh? Sí. Y luego por ahí ya traeré otro día lo siguiente que sacaron, y no sé si habrán sacado más cosas, que es del 2008, que es un LP, y más, quizás más hardcore melódico que este, que tenía ahí un poco de todo, pero le tengo que escuchar todavía más. Y una preguntilla así tonta. ¿Tú te acuerdas si en el programa pasado llegué a poner sección anarcopunk? No. Vale, entonces, para no repetir. Vale, guay. Pues entonces sí que la otra vez se me quedó en el tintero este grupo que se llaman Essex Stanz, separado por un guión. Lo de sí, Exi- Estanco. Sí, Estanco, es de salida del estanco. Ajá. Para la gente que quiera dejar de fumar. Y en la portada sale Mercedes Milá. Si te quedas mirando al vinilo mientras suena, dejarás de fumar. No, y Mercedes Milá sale en la portada con un dedo así, pero que es de estos rollo holograma que depende de donde lo mires, el dedo se mueve y te va diciendo no. Pues este bonito EP con esta bonita carátula la sacaron en el 83. De este grupo, la verdad que tengo poca información, sé que eran unos chavalines que después de escuchar a los Crash se corrieron vivos y dijeron, vamos a hacer nosotros también anarcopunk. Y nada, y poco más, duraron muy poquito, creo que 2 años y desaparecieron. Y nada, vamos a ir con este bonito EP que se llama Will Bugs Are Turned y de Ted Turner, que no sabes quién es. Claro que no. El de los problemas crecen. Ted Turner. Pero ¿no te acuerdas de esa serie? No, es Kirk Cameron. Yo creo que eso no lo vi, tío. Kirk Cameron, los problemas eso crecen. Eso no es lo de los negros. Eso es Family Matters. No, esto era el chavalín este así de pelos rizados, que era como muy malote, y luego se convirtió, cuando empezó a ser famoso, se convirtió en al ultracristianismo o algo de eso, y entonces cambió el papel en su, como él tenía ahí Soy la Estrella, dijo que ya no quería ser malo y empezó a ser rollo como la serie del otro negro que siempre ayudaba, Bill Cosby, y ya era más rollo Bill Cosby. No. Y después de esta sección de cultura popular vamos con los Essex Stanz y con la canción que me encanta, el título, que se llama I Have No Gun But I Can Spit. Eso quiere decir que se va, sube a un escenario a cantar, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? No entienden mis chistes hoy. I have no gun, no tengo pistola. Pero te puedo escupir. Ahí pero está. Lo del speech, no sabes. Joder, Johnny, no sabes silbanar, hilo conmigo. Ese nivel tan elevado de humor, de ironía, no lo pillo. Ay, de verdad. Tienes que buscarte otra copresentadora. Bueno, pues vamos con esta canción de un grupo que tiene un sonido puramente anarcopunk de la época y que a mí personalmente me encanta. Así que vamos con estos escupidores. ¿No te suena un poco Nirvana este riff de guitarra? Bueno. Oy. Qué tonto soy. Que nada, que la verdad es que se nos ha ido ya el programa. Sí, estaba fijándome. Sony 52 y tenemos dos opciones. O ponemos otra canción más de otro grupo, que para repitiendo, o ponemos ya la última canción y cortamos un pelín, unos minutillos escasos antes del programa. ¿Qué prefieres? La verdad es que estoy poco decisiva hoy. Poco decisiva. ¿Quieres un poco más de hardcore melódico? Sí, prefiero. Venga, pues voy a coger alguna que no sea excesivamente larga. Y al final lo he puesto yo a un par más que tenía por ahí. Sí, bueno, da igual, el próximo día. Vale. Pues nada, venga, vamos rápidamente con otra canción de los Brat Pack. Esta vez con la primera. Bueno, no, voy a poner. Es que. No me acuerdo. Voy a poner una que se llama Pay Up. Que yo creo que está, como es cortita, va a ser más cañera. Pero bueno, así vemos las dos caras de la moneda. Así que volvemos con estos holandeses. Pues he estado esta pequeña y cortita canción de esto más tirando al fastcore. Y ahora sí que voy a poner la última canción que quise poner la semana pasada. Sí. Pero no pudo ser porque con las prisas y los nervios de empezar el programa me equivoqué y puse otra que es del disco que sacaron Skinhead y Willy Bastard. Ah, es cierto. Y puse la de una circunstancia indiferente que ya sonó en el, ya era una regrabación de esta canción que ya la pusieron en el anterior disco. Y esta vez vamos con una de las nuevas que se llama Abandonarás, que es la tercera de su cara, por así decirlo, de este bonito CD que se han marcado. Ajá. Así que con esta intensa canción nos despedimos hasta la próxima semana. Pues nos vemos el próximo miércoles. Adiós. Adiós.